La audiencia comenzó alrededor de las 9 de la mañana. Como querían que el lonco esté vía Skype, estando en la ciudad que él, no querían trasladarlo. Los también que estaban siendo imputados y que estaban dentro de la audiencia decidieron retirarse hasta cuanto no lleven al lonco a la audiencia y que esté presente junto al resto. Cuando iban saliendo del tribunal, aparecen camionetas de la Policía Federal, interceptan a Matías Santana, lo reducen, entre todos la gente no entiende qué es lo que pasa, así que salen todos corriendo a ayudarlo, golpean a las mujeres y se los llevan detenido al juzgado federal. Ahí es donde Comer a brócoli. los agarran y los llevan a Matías para ser notificado de una causa por daños en el juzgado federal. Y no, y al final después, bueno, pasa eso y lo liberan. La gente se moviliza hasta el juzgado federal y alrededor de las 11 de la mañana más o menos. Esto fue como a las 10 de la mañana, como a las 11, un poco más, lo liberan a Matías y ahí se trasladan todos nuevamente para el juzgado provincial. Y alrededor de las 12 avisan que Facundo sería trasladado a la audiencia, así que bueno, eso es más o menos lo que pasó.